Kermés, y vamos a charlar unos minutos con el intendente de Lonquimay, Manuel Feito. Manuel, ¿cómo andás? Buen día. Pablo, buen día para vos, para toda la audiencia, y gracias ante todo por comunicarse. Bueno, queríamos charlar con vos por lo que pasó ayer. Una comitiva del IPAB estuvo en la localidad, hubo algún anuncio de parte tuya. A ver, contanos un poquito de qué se trató la actividad y hiciste un anuncio para jubilados y jubiladas ahí, vecinos y vecinas de Lonquimay. Bueno, mirá, primero muy contentos al conocer la medida que había tomado la provincia a través del IPAB de esto de eximir del pago de 12 cuotas a los jubilados de la misma. La verdad que desde la gestión apoyamos mucho que a la hora de dar medidas pensemos en ello. Hoy creo personalmente, y bueno, acá en la gestión así lo llevamos a cabo, que son el sector al que más hay que acompañar, porque son los que no tienen la posibilidad tal vez de salir a ampliar sus ingresos, a buscar alguna manera de apalear el lío. Así que, bueno, cuando comenzamos a hacer las diferentes gestiones con los diferentes jubilados adjudicatarios acá de Lonquimay, surge que hay operatorias que actualmente no administra el IPAB, como pueden ser EPAM, como puede ser Mi Casa. Así que, bueno, desde el municipio, obviamente, para este sector se decidió sumarnos y que todos tengan el mismo beneficio, más allá de la operatoria de la vivienda en la que vivan. Ah, bien, o sea que las viviendas que construyó el municipio de Lonquimay y donde residan jubilados y jubiladas de Nación que cobren la mínima, también van a ser incluidos en esta operatoria de que no paguen 12 cuotas. Exactamente, la exhibición de 12 pagos de 12 meses consecutivos. Bien, bien, bien, bien. Manuel, ¿y qué hizo el IPAB ayer ahí en Lonquimay? ¿A qué fueron? Mira, principalmente lo que solicitamos como municipio, automáticamente nos acompañaron, es a hacerle la gestión directamente. Por ahí, desde la compu, si bien acá en la MUNI la hacemos y demás, la certeza de que el trámite quedó perfectamente cargado teniendo un agente del IPAB enfrente es distinto, porque bueno, uno se queda tranquilo de que ya está todo en el sistema y la respuesta está en camino, ¿no? Claro. Así que bueno, eso fue lo que hicieron, vinieron dos agentes del IPAB y cargaron cerca de 30 solicitudes del beneficio, y bueno, y ahora la espera a ver cómo salen. Pero queríamos acercarle este momento al jubilado en donde se nos pueda ayudar a gestionar el trámite y que se vaya con la tranquilidad de que la solicitud está bien hecha, más allá del resultado, que es obvio, depende de que esos datos se analicen y se otorgue el beneficio. Claro. Justo te iba a preguntar de la cantidad de beneficiarios y beneficiarias, pero no mencionaste, son cerca de 30. Cerca de 30 fueron las solicitudes, bueno, y ahora la espera de ver los que salen, pero calculo que no va a ser mucho menos porque ya había un previo filtro para que sea certero la solicitud. Claro. Manuel, ¿viviendas están construyendo o van a inaugurar? ¿Cómo viene la mano en este contexto? Actualmente tenemos 20 viviendas en construcción que esperamos lo antes posible poder entregarlas. Le queda todavía una etapa de construcción. Y bueno, y después esperando a ver una vez que estas se cierran, cómo es la realidad provincial para continuar con la construcción. Hoy estamos todavía finalizando un convenio de 20 que se firmó, obviamente, en la gestión pasada. Bueno, me toca continuarlo a mí porque me toca continuar en la gestión. Y bueno, y a la espera de cómo sigue en materia presupuestaria todo para poder encarar algún número más. Claro. ¿Y en este contexto el municipio puede construir viviendas? No, nosotros no. Desde el municipio no. Ni en ninguna de las etapas del municipio, son costos realmente muy altos. Si no se hace con una operatoria provincial, es imposible para la municipalidad hacerse cargo de una obra de semejante envergadura. Claro. En otras localidades están dando terrenos que son municipales a personas bueno que tienen un poco más de poder adquisitivo para que construya su vivienda. ¿Esa operatoria se puede hacer en Lonquimay? ¿Se hizo? ¿Qué nos podés decir? A ver. Mira, nosotros tuvimos un gran programa que se llamaba el programa Lo Tengo, que logramos vender a un precio subsidiado 180 lotes acá en la localidad, siempre a perfiles previamente seleccionados, ¿no? Personas claro. con previa residencia en la localidad, con años efectivos de residencia, también con condiciones de venta que actualmente está cerca de terminarse, era un programa que tenía 24 meses, el plan mayor, que fueron estos 180 lotes que te nombro, y, Y siempre, bueno, cuando uno implementa este tipo de programas a nivel local, es el miedo a qué resultado va a dar, y la verdad estamos muy contentos, se ha cumplido con todas las condiciones que tienen que ver con la extensión de las redes de servicio, con los cerramientos, bueno, la organización del loteo, y bueno, hasta ahora venimos muy contentos que viene dando el resultado esperado, y bueno, anhelamos poder hacer algún otro, pero bueno, por el momento económicamente no estamos en condiciones, así que claro. Esperando para que vuelva a surgir. Hay muchos inscritos para una futura nueva etapa de lo tengo, pero bueno, ahora esperando, por ahora siendo extremadamente cauto en lo económico para no meter la pata en nada y trabajar sobre seguro, ¿no? Claro. Y decís que tenés muchos inscriptos con este loteo para un futuro. Y el tema de viviendas sociales, las familias ahí de Lonquimay, ¿hay muchos inscriptos que están esperando una vivienda? Sí, sí, tenemos unos cuantos inscriptos. La verdad que el problema del déficit es un gran problema a resolver. Hoy todos sabemos que está muy complejo para construir, realmente complejo. Sí. También la ausencia de, por ahí, algún tipo de operatoria de crédito, que en algún momento fueron muy útiles, eso también se nota. Así que bueno, desde el municipio nuestro anhelo es volver algún día a repetir el programa Lo Tengo, para por lo menos poder acompañar a ese vecino que está laburando y sueña con hacerse su casa, a que al menos el terreno lo pueda conseguir de una forma accesible, otra vez, tal vez cómoda, financiada, para que de ahí empiece a dar los primeros pasos. Claro. Manuel, se inauguró la distillería ahí sobre el acceso. ¿Qué nos puedes contar de eso? A ver, ¿se tomó gente? ¿Está laburando algún vecino o vecina ahí de Lonquimay? Sí, exactamente. Hay varios vecinos que ya están siendo parte de esta empresa, de este emprendimiento. Primero que nada, celebro y considero que el futuro de los pueblos como el que me toca circunstancialmente hoy estar al frente va por ese lado, que es generando trabajo, no hay otra opción, y bueno, cada vez que se recibe una noticia de esto, hay una inversión privada para generar fuentes de trabajo, para dar valor agregado, todo el derrame que se implica en la localidad, de distintos tipos de laburos que empiezan a surgir, creo que es ahí en donde tenemos que apuntar para poder desarrollarnos como localidad. Ya hace un año y 3-4 meses que empezó la construcción, y bueno, hace unos 2 meses atrás ya se empezó a destilar y empezaron a copiar su alcohol para que próximamente podamos decir que tenemos whisky en Lonquimay. Así que muy, muy contentos desde el lado del desarrollo, muy agradecido con la familia que hizo la inversión y bueno, intentando acompañar desde lo poquito que podemos como Muni, pero siempre siendo certero en que ese es el horizonte que buscamos. ¿Sabés algo del whisky que van a destilar ahí? ¿Cuándo va a estar disponible para la venta? Porque yo me imagino que debe demorar eso, pero no sé, estoy hablando... Mira, no te lo digo como respuesta de parte de la empresa en sí, pero sí. Bueno, conociendo un poquito el proceso, una vez que el alcohol destilado entra en la barrica, tiene un tiempo de 2 años mínimo hasta que pueda llamarse whisky. Claro. El tiempo en que ellos lo van a sacar al mercado lo desconozco. Debe ser ya una cuestión más estratégica, pero sí sé que mínimo 2 años en barrica para llevar el nombre whisky. Claro. Así que bueno, eso es lo que tendremos que esperar para probarlo. Probar el primero, sí. Que anda a las vueltas el primero. Claro, sí. Pero bueno, vuelvo a destacar que este tipo de inversiones son una alegría, y creo que todos los gobiernos municipales estamos a la espera de este tipo de cosas, que son las que nos hacen pegar ese saltito como localidad para diversificar, para que haya valor agregado, para que haya laburo, que es lo más importante y la única manera en la que se puede hacer crecer a una localidad. Claro, tal cual. Manuel, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, si no, gracias, como siempre, por estos minutos, y seguiremos en contacto, más vale. Seguiremos en contacto, agradecer la comunicación y destacar, como siempre, que este tipo de programas, desde el municipio y desde la gestión, lo hacemos pensando en este sector, que es el que, como decía al principio, el sector de los jubilados son los que ante cualquier crisis o apriete, son los que no tienen la capacidad inmediata de salir a rebuscársela. Entonces ahí sí somos unos convencidos de que hay que estar dando una mano, por eso se tomó esta iniciativa. Bien, que tengas buen día, Manuel, gracias. Igual para todos y a disposición. Bien. Manuel Feito, el intendente de Lonquimay, charlaba unos minutos acá en la mañana kermesera. Tenemos una temperatura de 8 grados 3 décimas, con una sensación térmica de 7,7. El cielo ligeramente nublado. No quiero más.